Ay, mira, venga a hablar con él y... No. No. ¿Pero por qué no? No quiero saber nada. No. Él dice que ha cambiado. No. No, mira, no. ¿Qué vas a hacer, mi friend? ¿Para que a tu lado veas ti? No lo supiste hacer. No lo supiste hacer. Oh, nana. No. Todo este tiempo de sobra, pero preferiste tratarla como una forra y boy. Ahora te extraña que corra y que ya no quieras saber nada de lo que hay bajo tu gorra. ¿Y qué pasó con esa? Ya le echó a correr. Sabes la razón y que no va a regresar. Desde que es una reina, desde que se levanta hasta que se acuesta, siempre sonriente porque a todo dispuesta. Esa diablera era perfecta y tú la dejaste escapar cuando solo tenías que querer. ¿Qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado veas ti. Se acabó tu tiempo, no lo supiste hacer. Y ahora lloras como mujer cuando no es el momento. ¿Qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado veas ti. Se acabó tu tiempo, no lo supiste hacer. Y ahora lloras como mujer cuando no lo más. Así que ven y cuéntame. Sé que estás sufriendo por esa mujer, pero tú también fuiste bien cruel. Y ese es el motivo por el que no va a volver. Por eso escúchame, mi friend. Tienes que entender, lo único que te queda es aprender de los errores de ayer, para que otra vez tú no los vuelvas a cometer. ¿Qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado veas ti. Se acabó tu tiempo, no lo supiste hacer. Y ahora lloras como mujer cuando no es el momento. ¿Qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado veas ti. Se acabó tu tiempo, no lo supiste hacer. Y ahora lloras como mujer cuando no. Yo te digo que si tú eres un kila, cuides a tu girl pa' que ella no se despida. Ella para ti debe ser la reina omega. Pues a una baby que se la cuida y no se la pega. Boy. ¿Qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado me gaste. Se acabó tu tiempo, no lo supiste hacer. Y ahora lloras como mujer cuando no. ¿Qué vas a hacer, mi friend? Para que a tu lado me gaste. Se acabó tu tiempo, no lo supiste hacer. Y ahora lloras como mujer. Oh, no.